Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi. Cuando quieras. Nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Decenas de bestias híbridas, humano-bestias, corren desesperadamente lascivos, frenéticos, de un lado para el otro del importante jardín. Ellos corren desnudos para desnudar a los seres humanos que van apresando, seduciendo y esclavizando. Un grupo de mutantes se revuelca en el suelo junto a un imponente árbol, mientras un trasero humano se asoma de entre el enredo de piernas con una escoba clavada. En la base del tronco se levanta una tienda, dentro de la cual un hombre bestia coge las tetas de una mujer seducida, dócil y excitada, mientras la cola de un pequeño zorrosaurio se mueve juguetonamente en medio de la entrepierna de una mujer que yace tirada en el suelo y a la cual solo se le ve desde el pubis. Atrás del todo, una perra y un perro iguana follan sin parar y encima del árbol una especie de concha de almeja se entreabre, con una bola en su interior, una perla transparente que encierra a una mujer y un hombre desnudos a segundos de hacer el amor. Dibujo en blanco y negro de Pieter Bruegel, La Lujuria. Hoy en nuestro capítulo número 30 y último de la temporada, La Lujuria, en el Guatusi. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito yo te cojan los tragos y llévame a... Hola, cositas ricas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa número 30 y último de la temporada, además de El Guatusi, que comienza con este tremendo tema de Bomba Estéreo, Cosita Rica, de su disco Estalla. Un gran tema para comenzar este programa, este capítulo 7, dedicado a los 7 pecados capitales, y que es cerrado, que es concluido con La Lujuria. Tengo aquí a mi lado, citado de manera especial y fervorosa, a Joan Manuel Corsino. ¿Cómo estás, Joan? Muy buenas noches, señor Guatusi Mayor Andrés Soto Guillén. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Perfecto. Tratando de cohibir mi lujuria. ¿Tratando de cohibirla? ¿Es excesiva? Después de una canción como la de Bomba Estéreo, yes. You make me feel so high. Pues muy bien, eres muy pertinente entonces para estar aquí. Bueno, bienvenidos amigos. Si lanzamos inmediatamente el desafío mojito de hoy para conseguir 2 mojitos en el bar, El Sabor. Quien nos cuente de manera más graciosa o más sugerente su fantasía sexual por excelencia, puede estar retocada, puede no ser suficientemente sincera, pero si es sugerente o divertida, pues se ganará 2 mojitos en el bar El Sabor. Vayan publicándola en el muro del grupo abierto del Guatusi en Facebook. Nosotros iremos conversando con ustedes a través del muro y al final publicaremos ahí el ganador. Así que ya saben, cuéntenos su fantasía sexual, esa apetecible, esa que viene a la memoria bastante frecuentemente. Yes. ¿O no, Joan? La mía sí. La tuya sí. ¿Se puede contar un poquito más o menos? Dame tiempo. Necesito prepararme mentalmente para decirlo. Bueno, mientras tú te preparas, nosotros nos preparamos también. Prepárate, tómate tu tiempo. Ah, no, pero es que no lo voy a decir ahora. Yo te espero lo que quieras, ¿eh? No, tranquilo. Bueno, te esperamos con un tema entonces. Vamos a escuchar un tema que alude a cómo una de las fantasías más recurrentes es que aparezca entre medio de la noche bohemia una mujer de labios grandes y tú solo repiques entre medio de su barriga, Bésame Mamá. Aquí les traemos Bésame Mamá de Poncho Sánchez. Thank you. Escuchamos Bésame Mamá de Poncho Sánchez y estamos hablando de la lujuria en el Watusi. Ya saben, cuéntenos su fantasía sexual más recurrente, más sabrosa en el muro del Watusi y se pueden ganar dos mojitos en el bar El Sabor. Les daremos la respuesta ahí en el muro. Bueno, Giovanni, la lujuria para ti, ¿en qué se expresa en el día a día, por ejemplo? Porque la lujuria es un tema que está a día con nosotros, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en Salamanca. ¿Qué la ves, por ejemplo, aquí en Salamanca? En Salamanca lo veo cada vez que hace calor. Cada vez que hace calor. Y las nenas ahí se quitan la ropa, claro. Qué sé yo, hay falditas cortas más a la vuelta de la esquina. Tenía además un amigo chileno que me dijo una frase muy sabia, y muy serio me dijo, me miró a los ojos y me dijo, me preocupa Salamanca porque en verano se derriten las feas. Esto me lo dijo. No lo he vuelto a olvidar. Era y es cierto. Y todos los años lo recuerdo. Todos los años lo recuerdo. Era la lujuria que hablaba a través de él, sin duda alguna. Claro. La lujuria es abundancia, es exuberancia, es un deseo sexual irrefrenable, desordenado. Tiene distintos nombres la lujuria. Se le llama lascivia, concupiscencia. Voluptuosidad, tal vez. Por ejemplo, sensualidad. Impudicia. Obscenidad. Yes. Y los antónimos, pues, castidad, honestidad. Y el recato, ¿no? Y el recato. Que es todo lo contrario. Exactamente. Pues la lujuria está así, presente en cada uno todos los días. Y es por eso que es un pecado capital, porque es algo que abusa hasta de nosotros mismos, ¿no? La abundancia del sexo que nos hace muchas veces no solo pensar en eso, nada más que en eso, solamente en eso. Y no ayudan nada a veces las imágenes que nos vienen a la cabeza, como te levantas por la mañana, te despiertas más bien, y ves por ahí en tu habitación dando vueltas una piel morena que está hurgando y buscando algo debajo de la cama que se le perdió. Entonces tú te preguntas y dices, wow, qué piel, ¿no? Qué ganas de no despegarme. Tu piel, Jorge Drexler. Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Buscando desde el aire, besar tu piel, sentir tu piel besándome. Tropel de viejas novedades. La vi brillar, yo vi tu piel brillar. De un blanco que quemaba, buscándote, buscándote, buscándome. Entre la bruma tibia del cuarto, cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras y tintineando por la oscuridad. Tu mano pasa y deja una estela de luz, luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara en tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Buscando desde el aire, besar tu piel, sentir tu piel besándome. Tropel de viejas novedades, cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras y tintineando por la oscuridad. Tu mano pasa y deja una estela de luz, luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara. Thank you. Tu piel, de Jorge Drexler, tema que retrata en un marco bastante bonito, bastante guapo, la lujuria al despertar. Oye, Andrés, ¿te puedo hacer una preguntita? Me pillaste, que está, me quedé pensando ahí en eso de la lujuria al despertar y nada, me pasaron cositas. Te pasaron cositas porque cuando... Me quedé ahí, sí, mirando a lontananza. Lo que pasa es que cuando estás durmiendo y tienes cerca la piel de otra persona y se te acerca y te puede murmurar al oído unas palabras, ¿sabes qué es lo que pasa cuando te murmuran? No, no. Pues mira, te voy a decir algo. Cuando murmura con nervio y acento tu cuerpo hermoso que a mi cuerpo toca, y recojo en los besos de tu boca las abrasadas ondas de tu aliento, cuando más que ceñir, romper intenso una frase de amor que amor provoca, y a mí te estrechas delirante y loca, todo mi ser estremecido siento. Ni gloria, ni poder, ni oro, ni fama quiero entonces, mujer. Tú eres mi vida. Esta y la otra si hay otra. Y solo ansío gozar tu cuerpo, que a gozar me llama. Ver tu carne a mi carne confundida y oír tu beso respondiendo al mío. ¿Tú sabes quién dijo eso, papá? ¿Quién dijo eso? Papi, él... Señor Don Miguel de Unamuno, en un poema muy propiamente titulado Lujuria. Y le rendimos un homenaje con el señor Rubén Blades y su lujurioso tartamudo. Se llena de putas histéricas de nombres bíblicos. Se apareció un desempleado tartamudo, optimista olímpico, sin un centavo en su bolsillo, pero con una erección magnífica. En el mercado del pecado se internó a ofrecer su anhelo con la inocencia de una oveja que trotando entra al matadero. Se aproximó hasta una vetusta proletaria y ardientemente, punto por punto le explicó su situación afanosa, sensamente. La prostituta lo miraba embelesada sin comprenderle, hasta que al fin pudo entender lo que el pelao llevaba en la mente. Pobrecito. Se le acercó a la cara como a darle un beso hecho en aguardiente. Pero en vez de eso le gritó sin compasión: pie, pie, pie, pie, piérdete. Y salpicado en la saliva de la puta por su alarido, el tipo vio que el bulto bragueta había desaparecido, y con la fuerza que su orgullo herido dio a su voz quebrada, dio la respuesta que hoy se ha vuelto una leyenda por la barriada. Tú te lo pipí, tú te lo pipí, tú te lo pipí, eres por ser. Oye, tú estás loco, esto es inaudito. Eso de sexo fiao no te lo dan ni en la tienda del chinito. Era un supermercado, ¿eh? que tiene vocación, ve y matrículate a estudiar derecho. Otro más. Tú te lo viví. Este país lo que necesita son taxistas. Tú te lo viví. Tú te lo viví. De Ponce, tan hija de pupú. Tú te lo viví. Tú te lo viví. Tú te lo viví. Te lo viví. De Ponce. Ahí escuchábamos al tartamudo de Rubén Blades, este tartamudo con su potente erección que nos trae al mundo una vez más a la lujuria para Perfecto. Mandarnos al infierno. Yes. El gran Rubén Blades, lujurioso. Les recordamos además que sigan escribiendo en el muro del grupo abierto del Watusi su fantasía sexual más recurrente o la que encuentren más graciosa o más original. Y se ganan dos mojitos en el bar El Sabor. Y daremos el resultado al final del programa. Muy bien. Muy bien. Con la lujuria, que en definitiva lo que es el, bueno, es uno de los pecados que también te hace, te lleva al exceso, ¿no? Al igual que la gula, por ejemplo. En este caso, al exceso de deseo carnal. Al pensar excesivamente en sexo, ya sea en cualquiera de sus maneras, cualquiera de sus expresiones, y te, qué sé yo, te envuelve por todos lados. Hay momentos en que la lujuria te domina, ¿no? Uno siente efectivamente algo en la barriga, por decirlo de alguna manera, que es, no diría que imposible, pero es muy difícil controlar. Hay que estar en un nivel zen importante, yo creo. Yo no sé si o sea, entiendo lo que quieres decir, pero a veces me da la impresión de que estos conceptos que hemos estado viendo, todos estos rollos de los pecados capitales, en el fondo son formas para reprimir tal vez los sentimientos más básicos del ser humano, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podemos desnaturalizar algo sexual? Pues decimos que es malo, ¿no? Y así nos crean todo un meollo cultural y religioso y emocional que nos hacen sentir que es malo desear, que es malo, que es algo externo a nosotros. Es el deseo hacia otras personas, no es que tú sientes deseo porque sí, sino es algo interesante que dijiste mientras estábamos escuchando la canción, que era que se pensaba que era un pecado porque, si estoy mal me corrige, porque querías más a Dios, o sea, a otra persona más que a Dios. ¿Sí? ¿Quién decía eso? No recuerdo. ¿No era en Dante, tal vez? Puede ser, sí. Ahora bueno, mismo no la recuerdo. Cosa es eso, ¿no? Pero es un rollo de que no, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso está bien, pero para que le guste. Pero sí, sí. Ya decirte, no puedes desear porque Dios es primero. Y a él tampoco lo puedes desear. Así que mira lo que le pasó a Fray Luis. Bueno, vamos a escuchar un tema que nos acerca a una situación lujuriosa en la que nos envuelve y nos atrapa el gran Silvio Rodríguez, desnuda y con sombrilla. Tú, sentada en una silla. Yo, de pie con expresión de loro. Tú, desnuda y con sombrilla. Yo, vestido pero con calor. Tú, con uñas y con dientes, mirándome de frente, con brillo de matar. Yo, retrocediendo un poco, llenándome de un loco deseo de sangrar. Tú, besando tus rodillas. Yo, discreto pero sin rubor. Pero tú, creando maravillas. Soñándome esquimal sin sol. Tú, con un ritmo tan lento, buscando un alimento frotado con alcohol. Yo, de pronto ensimismado, mirándote al helado, colmada de licor. Tú, ardiente y sin capilla. Yo, quitándome el sombrero alón. Pero tú, dispuesta a la vaquilla. Del delirio extraigo un solo cirio que poso ante tu flor. Tú, susurrando un misterio de un no sé qué venereo, me das un protector. Tú, en una silla. Yo, de pie con expresión de dolor. Pero tú, desnuda y con sombrilla. Yo, vestido pero con calor. Tres personas y ella desnuda y con sombrilla en este tema de el gran Silvio Rodríguez, que nos habla de la lujuria. Esta canción me pone lujurioso. Me pone bastante lujurioso. Sí, fíjate que tiene ahí una, qué sé yo, como una un tono que te lleva, te monta en un viaje. Sí, además que es una canción quizá distinta a las que uno suele escuchar de Silvio Rodríguez, porque efectivamente te acerca a la escena sexual. Es bastante porno. Sí, de manera sugerente, pero bastante claro. Claro, claro. Bueno, al final. Y eso te pone así directamente. Claro que sí. Taca, raca, traca. Pues ahí estaba, Silvio Rodríguez desnuda y con sombrilla. Y fíjate que hay bailes, ¿no?, que nacen, que se crean o se forjan desde desde el fomento a la lujuria, en el sentido más primitivo, ¿sí?, que es el hecho de preñar, parir, ¿no? De fecundar. Claro, exacto. Y pues, hacer crecer la especie. La rumba, por ejemplo, es un ejemplo claro de esto. La rumba es un baile que se crea en Cuba, que nace en Cuba, de raíces africanas, de los esclavos africanos que llegaron a Cuba. Y pues era una danza folclórica afrocubana y que era para eso, un baile de la fertilidad, ¿no? Se caracteriza por un movimiento de caderas muy pronunciado. Es un baile de pareja. Tiene figuras de baile, movimientos a menudo difíciles quizá, ¿no? Que es el movimiento de la pelvis, que es muy apegado a lo que es la tradición cubana, la tradición africana, la tradición negra de la gente que vive en Cuba. La rumba, de hecho, se caracteriza por sus movimientos eróticos, que para mucha gente y para el mundo europeo, en el momento más alto de la rumba, se manifestó con cierto rechazo de parte del mundo europeo, que veían esto como una expresión lasciva y bestial de la naturaleza del ser humano. Uh-huh. De hecho, en el Tercer Reich, por ejemplo, se prohibió la rumba cubana en cualquiera de sus expresiones. Y con esa descripción nos vamos a disfrutar un tema que nos trae a la memoria no solo la desnudez o no solo la sensación de desnudez de Silvio Rodríguez, sino que la sensación de desnudez total cuando lo único que te separa de otro cuerpo es la piel. Naked, Mongo Santa María. This next tune was written by William Allen and features Hector Veneros on alto and of course Mongo on conga. Here is Naked. We'll be right back. Naked, Mongo Santa María, desnudo. Yes, naked. Me desnudo, gusta esta canción. Naked, Mongo. Buena, ¿no? Muy buena. Sí, sobre todo desnudo. Pues nos pusimos desnudos ahora mismo escuchando el tema. Ah, ¿no? Eso es lo que ustedes no saben, para estar pero ad hoc. Llevamos desnudos todo el tiempo que llevamos de Watusi. Yes. Sí, vamos a hacerlo más seguido, ¿eh? Hace calor y además viene bien. Sí. Que aire, que huele a cuco. Se siente el fresquito además del aire acondicionado. Yes. Perfecto. Naked. Mongo Santa María. Bueno, y seguimos en la lujuria. Y fíjate que en el detalle de la lujuria, en el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco, aparecen adornados, hay muchos colores, muchas figuras, es un cuadro bastante colorido. Todo tipo de placeres carnales que el Bosco de hecho consideraba pecaminoso, de pecado capital para irte al infierno. Por ejemplo, aparece tres mujeres en un primer plano, desnudas, muy juntas de frente, y en su centro una mujer delgada, una mujer negra, muy sensual, en una situación bastante provocativa. Y si lo recuerda Andrés, después aparece un hombre haciendo el pino en el agua de un río, yeah, con solo medio cuerpo fuera del agua y con las piernas abiertas, y entre ellas, y esto es un gran detalle, una frambuesa gigante que lo adorna. Sí, es bastante psicodélico, en verdad, el cuadro este del Bosco. Tiene además, lo estuvimos mirando hace un rato, de hecho aparece un hombre que acerca su cabeza a un pubis femenino que yace en el césped, mientras un hombre pequeño y feo muerde desesperadamente otra fresa gigante de este tono frutícola que le dio al cuadro El Bosco, en una situación desesperada ahí, como de sexo desesperado y voyerista a la vez. La lujuria, la lascivia que trae el Watusi en el día de hoy y que la expresamos en el siguiente tema, cuando dos cuerpos se juntan y las frutas gigantes que aparecen en esta situación de intimidad se transforman de repente en burbujas de amor. Juan Luis Guerra. Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, confiar esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura en ti. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, vaciar esta locura. Burbujas de amor, Juan Luis Guerra. Tema erótico también y romántico erótico. Más, muy bonito. Más precisamente definido. Sí, bonito el tema. Y mira, para contarte otro datito de la rumba, este baile que nace en Cuba, baile de origen negro completamente, se originó de hecho como un baile típico de ambiente ahí, caliente y candente, en lo que se conoce hoy día como rumba, ¿no? Como rumba cubana. Este baile se ha convertido en uno de los bailes más clásicos, de hecho, de los bailes latinoamericanos, y en él se intenta representar el viejo papel de que la mujer domina en una situación pública sexualmente al hombre, ¿no? Se le insinúa, intenta ahí deslumbrarlo y pone todos sus encantos en juego para que el hombre caiga, ¿no? Caiga y se derrumbe ante sus encantos. Generalmente en este baile aparece una expresión, mira, encontré una expresión anglosajona que definía esto. Tú me la puedes explicar, Joan, a lo mejor, que se llama el tease and run. Tease and run. Tease significa provocar. And run y corre. Como provoca y te vas. Claro, claro. Encontré la descripción ahí que era la mujer acepta al hombre, pero después lo empuja y ya no lo desea, ¿no? O sea, lo rechaza definitivamente. O sea, como que lo coge y lo suelta directamente. Lo atrae y a la misma vez lo aparta. Exactamente. Exactamente. La historia de mi vida. Bueno, ahí, mira, hay distintas diosas que están... que se les atribuye, ¿no? El poder sobre la sensualidad, sobre... el Eros, y lo dice su nombre, uh-huh. Eros. Él es uno de ellos, es el dios primordial de la mitología griega, responsable de la atracción sexual, el amor, el coito, venerado también como un dios de la fertilidad. Está Afrodita, que en la mitología griega era la diosa del amor, la lujuria, la belleza y la reproducción. Y por el lado ahí más afrocaribeño, afrolatino, está Ochún, en la santería, que es la reina de las aguas dulces del mundo, de los arroyos, manantiales y ríos, y personifica también el amor y la fertilidad. Y las grandes caderas, yes. Las grandes caderas. Me gusta. ¿Te gustan las caderas de Ochún? Yes, un gran sinónimo de fertilidad. Muy bien, perdón. ¿Y tú has ido a algún ritual donde se haya invocado a Ochún? ¿Qué va? Es algo que siento y sinceramente mientras más pasa el tiempo siento que tengo una deuda pendiente con eso, con ese tipo de cosas. Porque siento que he estado rodeado de la santería viviendo en Puerto Rico y del espiritismo y de la tradición afroantillana religiosa y nunca he practicado. Me gustaría, por ejemplo, que en algún momento de mi vida me hicieran una limpia. Uh-huh. Alguna vez y creo que una vez vi un ritual en la playa donde estaban bautizando a una, estaban ellos vestidos de blanco y además era algo muy bonito, pero a la misma vez también muy lujurioso en la forma de cómo se entraban en el agua. Sí, y me llamó la atención un poco por eso. Yo estaba con mi padre en la playa, que es el momento menos lujurioso del mundo. Uh-huh. Y me encuentro con un babalao, un sacerdote bautizando a dos como estudiantes o iniciados, me imagino. No sé exactamente qué era lo que estaban haciendo, pero era algo así. Estaban vestidos con collares, vestidos de blanco, dentro del agua. Sugerente. Y lo hicieron y se fueron. Sugerente. Yes. Lo cual me gusta. Es una historia bastante más bonita que la que te voy a contar, porque en esta historia pues resulta que le pasó a un amigo que se fue una noche ahí de fiesta, salió de bares. Go clubbing. Sí. Y resulta que se encontró con una chica en uno de ellos y bueno, se fueron a casa y pasaron algunas cosas y resulta que al otro día ella le hace un pedido muy especial por la mañana al despertar. Le pide algo a este hombre, a este amigo mío y qué sé yo, ya te contaré lo que es. Pero me esperaré a despedirme porque ya nos vamos. Hasta aquí el Guatusi de hoy, amigos míos. El último programa. Los vamos a dejar con la explicación. La explicación canción de esta historia que le acabo de contar a Joan. Muchas gracias por habernos escuchado en estos 30 ya programas. Tienes el micrófono para despedirte, Joan. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a lo largo de estos 30 programas, de esta pequeña travesía que ha sido el Guatusi. Quiero también agradecerte a ti, señor Papa Watusi. Que ¿Y tú serías qué? Yo, Grandchild Watusi. Perfecto. O Watusito, para los amigos. Nada, muchas gracias por estar ahí escuchando y esperamos que nuestra música les haya gustado. Pues nos vemos a la vuelta del verano. Los dejamos con este tema que te digo, que es le pasó a un amigo, específicamente Jimmy Sabater. Y ya saben lo que ya van a ver, más bien lo que le pidió la chica. Al amanecer, les dejamos salchicha con huevo de Jimmy Sabater y nos despedimos así en esta temporada de El Guatusi. Un abrazo para todos, saludos al Sabor, nuestro patrocinador, a don Juan Simón y nos vemos a la vuelta de la temporada. Hasta pronto, amigos. Yo llegué a conocer una muñeca que estaba en algo. Me miró de arriba abajo, la sangre se me alteraba. Lo que tenía ella por bembes eran pétalos de rosa. Era una mami bien hermosa, la cual se enamora cualquiera. La invité a bailar al club de pozo, que queda en la 102. Y ella me lo aceptó, quedé muerto de la risa. Después del baile nos fuimos a casa, y esto fue lo que ella me pidió.